Quería volar, movía las orejas y no podía avanzar. Con su pájaro maestro se puso a aprender y pronto las orejas aprendió a mover. Volar, volar, volar, el mamut quiso volar, volar, volar, junto a las aves estar. Y desde chiqui